Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida en este que es el programa número 677 y primero del año 2013, realizado en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y en este comienzo, como tantas veces, queremos saludar, pero en particular a una emisora, una de ellas porque ha cumplido 25 años de emisión ininterrumpida. Vaya este saludo entonces muy especial para la LRM 903 FM Imágenes 89.1 de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. 25 años dando servicio radiofónico. Y bueno, ha transcurrido el tiempo, ya no son los primeros años, y la posibilidad de adentrarnos en algunas temáticas y en algunas cuestiones nos permite hoy, por ejemplo, con la presencia del adjunto primero a cargo de la institución, el doctor Anselmo Cela, repasar y revisar aquellas cosas que haya considerado como las más significativas, como las sobresalientes, como las que de algún modo marcan el rumbo de lo que la institución ha perseguido este año. Anselmo, un gusto y escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Omar. Bueno, un gusto también estar en este programa, estar nuevamente, que nos permite, merced a la generosidad de muchísimas emisoras que lo reproducen mensualmente, o semanalmente, mejor dicho, nos permite llegar con nuestro mensaje y difundir nuestras actividades hacia todo el país, teniendo en cuenta que una de las cuestiones fundamentales y de las necesidades fundamentales que hacen a la misión de la Defensoría del Pueblo de la Nación consiste en la difusión de las actividades que realiza como forma de promover sus derechos y como forma también de promover la institución para acercarla y brindar los servicios que estamos enderezados, que estamos obligados a brindar a toda la población. De manera que por eso muchas gracias a todas las emisoras que reproducen el programa La Gente y su Defensor. Durante este año ha sido un año importante en lo que yo considero la consolidación de la institución Defensorías del Pueblo, de las instituciones de derechos humanos, en términos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero también en términos de las Defensorías del Pueblo provinciales y Defensorías del Pueblo municipales, que han ido desarrollándose paulatinamente a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros entendemos que las instituciones Defensorías del Pueblo necesitamos sumarlas, necesitamos llegar a generar la convicción en los diferentes organismos, en la Administración Pública Nacional, en la Administración Pública Provincial, en muchos casos en empresas particulares, de que la existencia de las Defensorías del Pueblo son importantes porque hacen un, valga la redundancia, enorme aporte, un importante aporte a una suerte de equilibrio en el juego democrático, fortalecen la participación social, horizontalizan en gran medida las actividades del Estado, y eso permite tener otra mirada por parte de los organismos, una mirada que va acompañada de recomendaciones, de opiniones, de dictámenes, de informes de las Defensorías del Pueblo. Defensorías del Pueblo, instituciones que se nutren precisamente de lo que es esa participación social y que permite tener una mirada diferente. En este aspecto, y como para empezar, yo quiero decir que tenemos que instalar definitivamente la idea de que las Defensorías del Pueblo no son organismos, no son instituciones que están destinadas a entorpecer el funcionamiento del Estado, sino por el contrario, están destinadas a intentar mejorar el funcionamiento del Estado, mejorar las decisiones que los funcionarios públicos deben tomar, además de la defensa de los derechos individuales en la innumerable cantidad de quejas que tenemos anualmente. Durante el corriente año hemos recorrido un camino similar al de los años anteriores. Hemos tenido a lo largo y a lo ancho del país reclamos de todo tipo por parte de ciudadanos, reclamos por problemas documentarios, reclamos de muchísimos internos que están alojados en cárceles, reclamos por problemas previsionales, por demoras en el otorgamiento de los beneficios o por falta de actualización en los haberes. Hemos tenido muchísimos reclamos por cuestiones de servicios públicos. En todo el país ha habido problemas con el servicio de energía eléctrica. Sabemos que en alguna medida las redes no son suficientes en determinadas épocas cuando están sometidas a sus máximas exigencias. Acá en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde estamos, ha habido cortes de energía muy importantes que han afectado lamentablemente los derechos de la gente, que se han quedado en algunos casos varios días sin energía eléctrica. Hemos tenido muchísimos reclamos relacionados con las cuestiones ambientales, con la utilización en distintos lugares del país de agrotóxicos, con las cuestiones de la cuenca Matanza-Riachuelo, que a la cual le hacemos un seguimiento permanente, con la cuestión de la cuenca Salidulce, en donde también hemos estado en distintas provincias, conjuntamente con organismos nacionales y con organismos provinciales. En definitiva, hemos tenido, como siempre, la más variada cantidad de reclamos individuales y colectivos que hemos tratado de ir solucionando a medida que se nos han ido presentando por medio de las correspondientes investigaciones y gestiones que realizamos ante organismos provinciales, nacionales, municipales y hasta, como decía recién, respecto de empresas particulares, como son algunas empresas privadas prestatarias de servicios públicos. De manera que ese ha sido un poco el panorama. Yo podría agregar a esto que también hemos hecho durante el corriente año una importante actividad de promoción de derechos, lo cual está también dentro de lo que son las misiones y funciones de instituciones como la nuestra. Nosotros decimos que somos la vía quizá adjetiva o la vía formal para tratar de concretar los derechos que en los últimos años las distintas convenciones de derechos humanos han convertido en nuevos paradigmas de los derechos humanos. Han convertido en sistemas jurídicos diferentes que tienen que ir internalizándose en lo que es la cultura social. Concretamente, para ser más claros, respecto del medio ambiente, no pensamos igual ahora que sí pensamos y sabemos que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, apto para el desarrollo, a pensar en el desarrollo sustentable, no pensamos lo mismo ahora que como lo pensamos hace 20 o 30 años. Como tampoco pensamos igual respecto de los pueblos indígenas en este momento en que reconocemos su existencia propia, con sus propias características, con su propio derecho a su determinación, a su cultura, a su idiosincrasia, a mantener su lengua, que como lo pensamos hace 30 o 40 años, cuando existía el paradigma de la asimilación o de la integración a una sociedad. Hoy estamos planteando la cuestión del pluriculturalismo, la cuestión de coexistir con otras sociedades que también nos enriquecen. No pensamos igual respecto de los niños, niñas y adolescentes, cuando hoy, a partir de la doctrina de la protección integral, nos diferenciamos de lo que era la doctrina de la situación irregular, que solamente consideraba a los menores como sujetos disponibles, sometidos a la tutela de la familia, de la escuela o del Estado. Tampoco pensamos lo mismo respecto de los migrantes. Tenemos una nueva ley que ha generado una suerte de ciudadanía latinoamericana que desde la Defensoría del Pueblo de la Nación promovemos y que es una nueva ley que exige, conforme los derechos humanos, conforme las convenciones internacionales de derechos humanos, que sean reconocidos a los migrantes, por cualquier razón de su migración, todos los mismos derechos fundamentales que tiene un nacional argentino. De manera que, como vemos, hay en la discapacidad también tenemos la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos obliga a promover y a lograr que las personas con discapacidad efectivamente puedan hacer ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales de la misma manera que una persona no discapacitada, sea discapacidad motriz, psicológica, visual, etcétera. De manera que, como vemos, esta actividad también ha sido una actividad que hemos desarrollado fuertemente durante el corriente año y bueno, que seguramente continuaremos en lo sucesivo. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Repudio de los defensores del pueblo de todo el país al fallo del caso Marita Verón. El presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, Carlos Bonicato, definió como un lamentable retroceso en la lucha contra las organizaciones de trata de personas y sus cómplices a la absolución de todos los acusados de la desaparición de Marita Verón. En su repudio al fallo del Tribunal Tucumano, ADPRA insistió en la necesidad de profundizar la investigación del caso para llegar a una absoluta y firme condena, acorde a las abrumadoras evidencias y testimonios que se desplegaron en las audiencias orales, lo que llevó a la Fiscalía a reclamar 25 años de prisión por los delitos conexos a la trata, como la promoción a la prostitución o la reducción a la servidumbre. Debemos seguir acompañando la lucha de la madre de Marita, Susana Trimarco, en la búsqueda incansable de justicia para su hija. La denuncia permanente de las redes de trata y su rol fundamental en la sanción de la ley nacional, que significó un avance institucional en la prevención y erradicación de la trata de personas, agregó el defensor del pueblo de Paraná e integrante de la mesa de ADPRA, Luis Garay.